perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Cálida voz de Liliana Herrero, de quien más adelante estaremos compartiendo otras canciones. Vamos a recordar que el 29 de agosto se celebra el Día del Árbol. Al parecer, nuestros primeros antepasados pasaban la mayor parte de su tiempo en los árboles y tenían brazos muy largos y fuertes que les permitían treparlos. Hoy, 29 de agosto, se celebra el Día del Árbol, nuestro primer hogar. A los lugares poblados de árboles se los llama bosques. Y un bosque es un lugar diverso donde hay pastos, arbustos y árboles. En el bosque habitan muchas especies animales y también nos brinda alimentos, abrigo, calefacción y medicinas. El neoliberalismo, que comenzó en 1976 y tuvo su profundización en los años 90, generó un panorama bastante desolador en nuestras zonas rurales. Más del 75% de las comunidades indígenas y campesinas tienen problemas de tierra, existen desalojos, atropellos violentos y despojos. Las políticas, profundizadas durante la década de los 90, propiciaron el desarrollo de un modelo agroexportador que avanza sobre campos de comunidades campesinas e indígenas, contaminando y destruyendo la vida y el monte, y al mismo tiempo genera el agotamiento de los suelos y la ruptura también de los ciclos hídricos. Se acentúa también la migración hacia la ciudad, y en la ciudad no hay para todos, entonces crece la marginalidad de estos centros urbanos. Las organizaciones campesinas reflexionan sobre esto y dicen que cada vez que una familia se va del campo, en realidad el desierto se agranda. Cada vez que un árbol se tala, con él se rompen las relaciones que están en función de ese monte, que es el lugar donde viven nuestras comunidades aborígenes. Thank you.

así comemos un mote. Y el norte de Misiones está invadido por árboles que parecen clonados, miles de hectáreas de pino, el cultivo más popular de la provincia, materia básica para las plantas de celulosa y los aserraderos. Verdes, prolijos y en línea son como un ejército en formación. La siembra masiva de árboles es un fenómeno en crecimiento, pero con consecuencias silenciadas, que es la pérdida de biodiversidad y el desalojo compulsivo de campesinos e indígenas. Es un avance como el de la soja, que expulsa a pobladores ancestrales, arrasa la vegetación nativa, utiliza agrotóxicos y exprime territorios con el único fin de obtener dinero. Es que las empresas forestales no siembran bosques, siembran monocultivo industrial. Las forestaciones con pino son plantaciones industriales, como lo es también la soja. Algarroba, algarrobal, qué gusto me dan tus ramas cuando empiezan a brotar. Cuando empiezan a brotar, señal que viene llegando el tiempo del carnaval. Algarroba, algarrobal, qué gusto me dan tus ramas cuando empiezan a brotar. Cuando empiezan a brotar, señal que viene llegando el tiempo del carnaval. Algarrobo, algarrobal, cuando cantan los coyullos me dan ganas de llorar. Me dan ganas de llorar de puro gusto, vidita, porque llega el carnaval. Algarrobo, algarrobar, la vida la por las noches salva a cantar y recordábamos el Día del Árbol y queríamos hacer estas reflexiones acerca de que el monocultivo forestal desaloja, empobrece la biodiversidad y no es complementario con otras actividades como la cría de ganado, característica de la región, como el monocultivo de la soja, como dice la consigna, la soja desaloja. Y tener en cuenta que los que llevan adelante este modelo de agronegocios, este proyecto agroexportador y que impulsa el monocultivo, no es nada más ni nada menos que los representantes de la mesa de enlace, los patrones del campo, los integrantes de la oligarquía argentina. Dejando este tema de lado, pero que tiene que ver con nuestras vidas, ahora nos trasladamos nuevamente a la reunión de UNASUR que se realizó en el día de ayer en Bariloche. Vamos a los tramos finales ya de la reunión de UNASUR. Bueno, si nadie más tiene observaciones, entonces asumimos que ha sido aprobado por consenso. Hola, voy a pedir la paciencia del presidente Lula para una constancia de 30 segundos. Nosotros quisiéramos abordar el diálogo con Ecuador. Y pedirle al gobierno del Ecuador una reflexión sobre el tema del exministro Juan Manuel Santos, los mandos militares de Colombia. Yo siento como presidente de Colombia un deber de responsabilidad de expresarlo aquí. Simplemente lo propongo como una reflexión del Ecuador para nuestro diálogo. Ya, presidente Uribe, por favor, debe usted tener claro que la Fiscalía del Ecuador es autónoma. No está bajo mi jurisdicción. He leído con mucho respeto su constitución. Sí. Y usted, como presidente del Ecuador, dirige las relaciones exteriores del país. Sí, pero la justicia no la dirijo yo. Estamos un estado. Por eso se lo dejé como reflexión. Usted, la Fiscalía, inició una indagación por el bombardeo en Sucumbíos. En base a esa indagación, exitó un juez para iniciar un proceso penal. Y el juez, también autónomo del gobierno, empezó ese proceso penal. Y quisiera que todos los presidentes tengan en cuenta una cosa: es tercera indagación fiscal que se inicia por eso. La primera, contra los sobrevivientes del bombardeo, Lucía Moret, etcétera, tiene indagación fiscal por parte de la Fiscalía. La segunda, contra algunos funcionarios del gobierno que han sido acusados de tener relaciones con la FARC. Y la tercera, analizando el bombardeo. Dicho esto, simplemente le dejo esa reflexión, ¿cómo no?, presidente. Y yo le hago otra reflexión, presidente Uribe. Nos dolió mucho que no vaya a Quito. Independientemente de nuestras simpatías, diferencias personales, etcétera, usted siempre, en un país como Ecuador, será atendido como merece el representante del pueblo ecuatoriano, lo cual ya hemos demostrado. Usted también, ejemplo, presidente. Ya lo hemos demostrado, recuerde cuando teníamos el conflicto con las comunicaciones con el sindicato, usted fue en mi posesión el 15 de enero del 2007 y fue recibido con aplausos por el pueblo ecuatoriano. Entonces nunca temo ir a Quito, a Ecuador, porque será recibido con todo el respeto que merece su alta magistratura. Nunca temor ni falta de afecto, presidente. Me alegro. Presidente Chávez, para terminar, Sí, solo Venezuela quiere dejar en la mesa, aun cuando no pedimos que se incorpore al documento ya aprobado, para nada, solo nuestra propuesta para que UNASUR la comience a considerar la paz en Colombia. ¿Hasta cuándo guerra? Muchas gracias. Viva Bariloche. Gracias, presidenta. Para una reflexión final. La mejor contribución a la paz de Colombia es que estos bandidos sientan que en ninguna parte tienen albergue. Mientras se puedan refugiar en alguna parte, no les va a interesar la paz en Colombia. Muchas gracias. Yo creo que se puede lograr por el diálogo también la paz, presidente, pero eso podemos discutirlo. En todo caso, muchísimas gracias nuevamente a Cristina, al pueblo argentino, a Bariloche, a la provincia de Río Negro. Muchas gracias a todos ustedes, colegas de América Latina. ¡Viva Latinoamérica, compatriota! Adelante. Tras una tensa reunión, como se pudo ver reflejado en esta producción, que duró más de 7 horas, los presidentes consiguieron llegar a un acuerdo que establece que la presencia de fuerzas militares extranjeras no puede amenazar la soberanía de cualquier país sudamericano, y que el Consejo de Defensa del organismo controlará la actividad de las tropas norteamericanas que se van a asentar en Colombia. Otra vez, el Consejo de Presidentes de la Unión Suramericana, UNASUR, reunido en sesión extraordinaria ayer en Bariloche, dio muestras de un debate maduro y franco. Creemos nosotros que hay que defender esta herramienta política, que es una herramienta de integración que apunta a la soberanía de nuestros pueblos y a la paz en nuestro continente.

Bueno, escuchábamos a Totola Momposina, música de Colombia, con el tema Oye Manita, y anteriormente escuchábamos a la voz de Miguel Rep, dibujante, diseñador gráfico, historietista. Sus dibujos se vieron reflejados en la revista Humor, por ejemplo, en Caras y Caretas, y actualmente sus dibujos se pueden encontrar en el diario Página 12. Bueno, y también escuchamos a Ariel Magirena de Canal 7, que es miembro del noticiero de Visión 7. Bueno, y ahora nuestra agenda popular nos recuerda que el 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Desaparecidos y Desaparecidas, y el 31 el Día de la Solidaridad. Recordemos entonces que con el golpe militar del 76, la desaparición, la cárcel y el exilio fueron las formas para implementar un plan que también debía alcanzar a la memoria. Además de las agrupaciones políticas, sindicales, estudiantiles y religiosos y religiosas, en esa época también quedaron prohibidas la solidaridad y la imaginación, que fueron los ejes de una generación que pretendía un país justo y solidario. Y una de las tareas que tenemos por delante es reconstruir la cultura de la solidaridad, el desafío de la solidaridad comunitaria para luchar contra la privatización de la vida. El desafío entonces es construir una democracia participativa y recuperar la dignidad, la alegría y la posibilidad de futuro. Llegando a Y así ya vamos llegando al final de nuestro programa, con mucha alegría, con la alegría que nos produce la presentación de la nueva ley de servicios audiovisuales que va a ser presentada ante el Congreso. Vamos llegando al final del programa, como decía, cuando se cumplen 89 años de la primera transmisión radial en Argentina. Luego de la fiesta vivida el jueves, se abre ahora otra etapa para conseguir su aprobación, su reglamentación y su puesta en práctica. Un debate duro porque los grandes medios de comunicación, los medios masivos de comunicación que representan el monopolio, que han representado y siguen representando el monopolio de la palabra y la imagen, por supuesto, van a presentar resistencia. Esta ley de medios audiovisuales representa una gran posibilidad para desarrollar una verdadera democracia participativa, para que pasemos de ser simples habitantes a ser sujetos activos en la construcción de una historia de justicia social. Así que bueno, llegando al final, Flor. Y sí, llegando al final, pero no nos vamos a ir sin antes comunicarte que si tenés ganas de escuchar este o programas anteriores durante la semana, lo podés hacer en nuestro blog, que es www.colectivoabriendocaminos.blogspot.com. Ahí entras al link de Radionauta si tenés programas ya emitidos, y muy pronto va a estar este también. Y también te queremos invitar a que te quedes con la programación de FM Dimensión 94.7. Ahora también la podés escuchar por internet, así que búscalo ahí en el Google, que estamos saliendo, y compartís en la semana los variados programas de esta radio hecha por vecinos y para los vecinos. Te voy a tomar tu palabra, Rodo. Así es. Y bueno, todo listo, ya estamos terminando. Y bueno, nos despedimos hasta el próximo sábado, como siempre a las 10 de la mañana, cuando nos reencontremos en este, nuestro punto de encuentro, que es la 94.7 FM Dimensión. Y acordate, www.dimensionfm.wordpress.com. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Cantem o samba de breque, o samba moderno e o samba quadrado. Cantem ciranda, o frevo, o coco machis, baião e chachado. Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta de novo. Vai melhorar. A vida vai melhorar. Mas a vida vai melhorar. A vida vai melhorar. Quem canta seus males espanta, lá em cima do morro, sambando no asfalto. Eu canto samba enredo, um sambinha lento e um partido alto. Há muito tempo não ouço o tal do samba sincopado. Só não dá pra cantar mesmo, é vendo o sol nascer quadrado. Cantar.